Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas, buenas, amada familia. La verdad que algo que me encanta hacer justamente es esto, ¿no? De reconocer la bondad de Dios. Y tomo la expresión del salmista que decía, vi la bondad del Señor en toda la tierra. Y lo podemos ver realmente en toda nuestra vida también. La verdad que somos muy afortunados. Me pongo a pensar el otro día, recordaba cuando alguien de la congregación me comentaba donde hubo una oportunidad donde solamente estaba esa persona, creo que era un miércoles, pero estaba solamente esa persona y el pastor. Y el culto era eso. Entonces, quizás una persona compartía y dice, mira, ¿dónde están las personas, las almas? Y ellos, sin embargo, oraron. Y qué privilegios que nosotros tenemos de poder ver a la iglesia, cómo va creciendo, ¿sí? Cómo se van sumando más personas, pero lo más importante, que se suman más almas para el reino de Dios, ¿sí? Por la oración de dos personas y por la constante oración también de cada uno de los hermanos y hermanas en la fe. Realmente aspiramos, ¿no? Ser una iglesia del reino, es parte de la visión que tenemos como iglesia, ¿no? Ser una iglesia del reino, activa y atractiva, que sea, esté enamorada de Cristo, que está abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y crece integralmente. ¿Para qué? Para que todo Florencio Varela pueda conocer a Cristo. Y tenemos como misión glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino, en Varela y hasta lo último en la tierra. Amén. Así lo creemos. Y la verdad es que estamos muy contentos también por el privilegio de pertenecer a la comunidad de Jesús es el Camino. Y es importante poder agradecer de todo lo que Dios está haciendo y por cada una de las personas que pertenecen a esta iglesia. Damos gracias por las personas que se van sumando de a poco a la comunidad cristiana, por los que recibieron a Cristo y son miembros. Damos gracias por tener un edificio y también tener los recursos para cada actividad. Damos gracias para los que participan, planifican, colaboran. Damos gracias también por la vida de los sugieres, por los que interceden antes del culto. No sé si sabían, pero a la mañana antes del culto hay gente que está intercediendo. ¿Alguno lo sabía? Están orando por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por los que ayudan en acción social, por los sonidistas, por el equipo de multimedia que se ocupan de filmar la transmisión, sacan fotos, realizan los boletines, están en la proyección. Damos gracias también por el equipo de alabanza, por las maestras y colaboradoras del Club de Niños. Damos gracias a Dios por los líderes de adolescentes, por nuestra líder de jóvenes, líderes y colaboradores también, el Ministerio de Plateados, que son de la tercera edad. Damos gracias por el equipo de mantenimiento, por los tesoreros, los diáconos, los pastores y aquellos que constantemente buscan servir al Señor, ¿sí? Que tienen esa disposición, que son intencionales. Damos gracias a Dios por eso. Y quizás a algunos por ahí no les gusta mucho la palabra, pero somos una comunidad. Lo que pasa es que la palabra comunidad quizás puede tener una connotación geográfica o depende del entorno social, puede tener como diferentes definiciones. Pero buscando un poco de la definición de comunidad, dice que la comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. Y también suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener un objetivo en común. Y realmente entramos, ¿no?, en eso, somos una comunidad. Y no solamente me refiero a la congregación local, acá Jesús del Camino, sino a todos aquellos hermanos y hermanas en la fe que pertenecen a la Iglesia de Cristo. Hay otras congregaciones donde tenemos otros hermanos que también están invirtiendo su tiempo en el reino, que buscan glorificar a Dios también, que buscan crecer integralmente como nosotros, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. La palabra de Dios realmente se manifiesta a través de las Escrituras y también del Espíritu Santo, y nos enseña la importancia de participar en cada una de las actividades. Déjenme decirles que participar de las actividades dentro de la iglesia es la voluntad de Dios. No vamos a decir que es una obligación, incluso ir al culto, porque cuando hablamos de obligación es porque alguien te está imponiendo, ¿no?, de una manera exigente, pero congregarse no es una obligación, es una responsabilidad que tenemos. Si nosotros realmente tuvimos un encuentro con Dios, no podemos dejar de congregarnos. Es muy importante la asistencia a la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? El Señor nos quiere decir algunas razones por las cuales debo congregarme regularmente. Y vamos a ir a la primera. La primera es que congregarme regularmente es una evidencia de ser un hijo e hija de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, dice que por lo tanto ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, que si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Pertenecemos a la comunidad cristiana, ¿sí? Así como de a poco se fueron sumando en su momento de a poco en la iglesia primitiva, ya comenzamos a ser parte de la familia. La palabra de Dios nos enseña que si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos adoptados ahora. No todos son hijos de Dios, no todas son hijas de Dios, solamente aquellos que reciben a Jesucristo. Ahora, fíjense que para identificar quizás a los hijos de un matrimonio, hay determinadas características que podemos ver en este caso, en estos chicos, ¿no? Por ejemplo, es probable que para que vos reconozcas a los hijos de un matrimonio, de esta familia, pueden tener quizás rasgos similares, pueden ser que sean esos rasgos físicos, que quizás puedan tener algunas conductas parecidas, pueden ser incluso que pertenezcan al mismo domicilio, puede ser que también vayan a las mismas reuniones familiares. Entonces, uno se va a dar cuenta que hay cosas, hay evidencias que pueden decir, bueno, estos chicos son hijos de este matrimonio. Así que, asimismo, nosotros también debemos saber de que ser un hijo de Dios implica también que demostremos nuestra evidencia. Y una de esas evidencias es congregándonos. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Ser un cristiano es importante que evidenciemos congregándonos, pero no es la única evidencia. Pero eso es para otra oportunidad. Pero sí, eso nos muestra que realmente pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos a la familia de Cristo. Ahora, puede haber momentos, puede haber quizás algunas situaciones particulares que pasemos que hacen que por ahí no tengamos ganas de ir a la iglesia. Puede ser porque tuviste una semana muy agotadora, quizás tuviste un exceso de actividades, lo cual el cuerpo lógicamente se cansa y por ahí no tengas ganas de ir. O puede ser que quizás pasaste por alguna situación particular en tu casa, algún problema familiar, algo que quizás te afligió y vos no quieras ir a la iglesia. Puede pasar, puede pasar. Pero la diferencia de un hijo de Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo, es que el mismo Espíritu Santo te genera esa convicción para que vos puedas asistir y reunirte con la familia en la fe. Porque es cierto de que todas las personas que van a la iglesia, quizás uno puede decir, bueno, es la iglesia, pero la realidad es que no podemos garantizar, y hablando de la iglesia en general, ¿no?, que todos los que asistan a una congregación, a un culto, no podemos garantizar si son hijos de Dios. Eso es algo personal. Pero si una persona realmente recibió el Espíritu Santo, por más que surjan estas situaciones, el mismo Espíritu Santo te impulsa a congregarte porque vos entendés que debes buscar de esa familia espiritual. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Jesús. Y si decimos, bueno, amamos a Dios, no podemos decir, bueno, yo amo a Jesús, pero no quiero asistir a la iglesia, no quiero estar con la familia en la fe. No podemos decir, yo amo a Jesús, pero no quiero ser parte del cuerpo, porque así estoy cómodo y porque hay días donde yo quiero descansar y puedo faltar al culto de manera seguida. No hay inconveniente, no hace falta que asista a las reuniones. No, el mismo Espíritu Santo te impulsa a hacerlo. Es importante que nos podamos reunir con la iglesia. Y a pesar que haya momentos donde no tengamos ganas, dice la Biblia que nosotros tenemos un espíritu de dominio propio también, ¿sí? Así que tenemos la convicción, no nos dejamos llevar, para lo que le gusta a la Reina Valera, por los deseos de la carne, ¿sí? ¿A cuánto le gusta la Reina Valera? Bueno, los deseos de la carne, ¿sí? ¿Les gusta? Bueno, y a los que no, por los deseos naturales, ¿no? Por los deseos por nuestra humanidad. A veces suele pasar que tengamos ese tipo de sentimientos, pero el Espíritu Santo es tan fuerte y que nos da ese dominio propio para decir, aunque no tenga ganas, yo asumí un compromiso con Dios y yo debo ir. Vuelvo a decir, congregarse, reunirse con la familia en la fe, no es una obligación, pero es una responsabilidad. Y si yo asumí una responsabilidad con el Señor, lo hago por convicción. Les voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que hubo una oportunidad donde, bueno, yo trabajaba los domingos, trabajaba en una panadería antes, trabajaba todos los días, me pagaban mal, pero ya salí de Egipto, así que gloria a Dios por eso. Amén. Pero saben que yo quizás trabajaba toda la mañana, había veces donde trabajaba los domingos hasta las 1 o 2 y había ocasiones donde trabajaba hasta las 5. Y mi cuerpo estaba cansado y la verdad es que humanamente no quería ir, pero el mismo espíritu me impulsaba a que venga, a estar en el culto, porque yo entendía que tenía que alabar a Dios, que tenía que exaltarlo, que tenía que escuchar la palabra de Dios. Y entendí ahí lo que demuestra la palabra. Era el deseo que el mismo espíritu pone de estar con mi familia. Porque es probable que sus hijos, para los que son padres, si en algún momento pueden estar 1, 2 o 3 días sin ver a la familia, en algún momento los extrañás, los querés ver. Estás acostumbrado a estar con ellos. Entonces, es muy raro de que uno diga, no, la verdad que no los extraño. No, no, el mismo espíritu nos lleva a extrañar a la familia en la fe. Nos lleva a extrañar a esta comunidad. Ahora, puede pasar, quizás, que hay casos de fuerza mayor. Hay determinadas actividades, que ahora vamos a hablar a continuación, que por ahí no podemos participar, quizás porque alguien se enferma, quizás por algún tema laboral, porque justo alguien está estudiando en alguna institución, en una universidad, y puede ser que por ese motivo no pueda asistir. Puede pasar en algunos casos, por fuerza mayor. Pero si Dios nos concede la manera y la oportunidad de viajar, de tener un medio de transporte, si nos concede incluso poder caminar, porque en la época de Jesús no habían colectivos, no había Uber, déjenme decirles. Y para ir a Jerusalén, incluso para ir a adorar, ¿saben lo que tenían que caminar? No es que, uy, perdí el bondi. No había nada de eso y la gente te caminaba igual. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder viajar, tenemos el tiempo y la capacidad de organizarme, porque a veces, bueno, puede pasar que uno se organiza mal y no puede asistir a alguna actividad. Pero si el Espíritu Santo me da la sabiduría para decir, bueno, yo quizás en vez de estudiar un domingo, voy a estudiar un sábado, me levanto más temprano, quizás este trámite lo puedo hacer en este tiempo. Si tengo la oportunidad de hacerlo y decir, bueno, me organizo para que yo pueda asistir a las actividades de la iglesia, no deberíamos tener excusa. Y eso evidenciaría bastante que somos hijos de Dios. Amén, ¿sí? Otra segunda razón que tenemos para congregarnos es el uso de mis dones y talentos. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Sí? Nos son dados dones espirituales. A los que les gusta la Reina Valera, es para la edificación de los santos. ¿Sí? Son capacidades especiales que Dios nos da para fortalecer a la iglesia, ¿sí? Para poder ayudar a los demás. Es para el crecimiento de la iglesia. Ahora, el Señor nos concede esos dones para poder servir dentro de la iglesia. Ahora, puede ser que quizás alguno no estén sirviendo o no esté utilizando sus dones o habilidades naturales, que son los talentos, por algún motivo. Quizás algunos tienen vergüenza. Varios de los que estamos acá, por ahí ya estamos hace muchos en el Señor, hace muchos estamos en la congregación, y hay otros que se van sumando y por ahí quieren servir, ya son miembros recientemente, pero todavía como que les cuesta, ¿no? Bueno, puede ser que tengan vergüenza, muchos se sienten inseguros. Entonces, servir en y a la iglesia es una manera de honrar a Dios. Y si vos ves también, ¿no?, de que hay personas que no están sirviendo a Dios porque ves que tiene vergüenza o se siente incapaz, nosotros como iglesia deberíamos animarlos. Y si no lo estamos haciendo, también para los que están en la transmisión en vivo, es el tiempo de poder hacerlo porque es una manera de honrar a Dios. Si conoces tus dones, si los reconoces, habla con un líder de la congregación. ¿Sí? Tenemos varios líderes ejemplares, no solamente los pastores, por supuesto, acerquémonos a él, pero si vemos algún líder de cada área, hablemos con ellos y decirles, mira, yo tengo estos dones y quiero utilizarlos también. Manifestemos esa inquietud y decirle que quieres utilizarlo. Es importante que busquemos guía y consejos, porque es normal que nuestro amor a Dios, uno quiera servir en todos lados. Si ustedes recuerdan su primer amor, querés hacer todo, querés predicar, querés visitar, querés estar con los niños, querés hacer multiministerio, ¿no? En lo posible, querés sanar con la sombra, un montón de cosas que querés hacer porque estás en ese amor a Dios. Y el Espíritu Santo nos impulsa a esto. Y está buenísimo, pero es importante que antes de tomar esa decisión, hables con líderes y decir, mira, tengo esto y yo quiero servir al Señor. Necesito guía, necesito que me ayuden a poder darle esto al Señor. Algo que Dios nos dio es para honrarlo. Ahora, puede ser que haya personas que todavía no reconocieron los dones espirituales. Entonces, ¿esas personas qué? ¿Sirven a Dios? ¿Pueden servir a Dios? Por supuesto que sí, porque hay algo que tenemos humanamente y son talentos o habilidades naturales. Miren, yo les voy a hacer una pregunta y seguramente varios de los que están acá lo pueden hacer. ¿Quién sabe barrer? Levante la mano. Bien, allá. Perfecto, muy bien. A ver, ¿quién sabe limpiar? Me preocupa los que no, pero bueno, gloria a Dios si tenés a alguien en la casa que sepa hacerlo. Bien, ¿saben cocinar? ¿Saben decorar? ¿Saben organizar? ¿Saben realizar juegos? ¿Saben sociabilizar? ¿Qué sabemos hacer? Por ahí no reconociste todavía tus dones espirituales, pero no es una excusa para que no puedas servir en la iglesia. No solamente es importante ir a la iglesia, sino que nos tenemos que involucrar cada uno de nosotros. Tenemos que participar y ser parte de la transformación de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Jesús es el camino. Y quiero decir algo, este mensaje no solamente es para la iglesia Jesús es el camino. Quizás en la transmisión hay personas de otra congregación que están escuchando el mensaje. También son para ellos. Si estás en tu congregación, es el momento donde vos puedas empezar a servir a nuestro Señor, utilizando dones o talentos quizás. Y con la práctica durante el servicio, utilizando tus talentos, seguramente, y es muy seguro que vas a ir reconociendo de a poco los dones espirituales. Porque Dios quiere ver eso primeramente. Quiere ver la disposición que vos tenés. Que vos puedas empezar a tomar iniciativa. Es decir, Dios te amo un montón, te amo tanto, no sé qué hacer, pero todo lo que tengo lo quiero rendir a vos. Si hay eventos como el Día del Niño, como aniversario, octubre brillante, varios eventos que tenemos, y el Espíritu Santo les está diciendo, bueno, comiencen a servir, pregunten, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Barro, acomodo las sillas, decoro? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y Dios honra eso. Y con el tiempo te va a ir mostrando los dones que tenés. ¿Amén? ¿Sí? Recuerdo que la primera vez que serví al Señor no fue quizás dirigiendo la alabanza, no fue tampoco predicando, sino que hubo una oportunidad que, no me acuerdo bien cómo había pasado, pero la persona que tenía que venir a limpiar no podía venir más, hubo alguna situación. Entonces yo estaba en la reunión de adolescentes, recién tenía 17 años por ahí yo, así que era adolescente. Entonces, algo que nos dijeron, bueno chicos, hay que limpiar la iglesia. ¿Quién se ofrece? Y uno en ese primer amor dice, ah, yo también quiero limpiar. Y veníamos y acomodamos acá las sillas, limpiábamos los baños. Había cosas de las estructuras que tenemos ahora que antes no estaban. Pero tratábamos de hacer lo posible para limpiar. Y yo contento ahí con la sopapa, dándole, ahí limpiando todo. La verdad que yo me ponía contento porque era una bendición. Ni siquiera limpiar el baño y decir, no, ¿cómo yo limpiar el baño? Yo estoy para cosas mayores. Cosas mayores, dijo el Señor, que voy a hacer. No, cuando vos tenés un corazón dispuesto y rendido al Señor, vos haces lo que sea, porque sabés quién te está viendo, el Rey de Reyes, ¿sí? Porque estamos sirviendo a Dios, no estamos sirviendo a los líderes de la congregación, no estamos sirviendo en sí a los pastores, no estamos sirviendo a algún presidente, a alguien reconocido, estamos sirviendo a Dios primeramente. Y como consecuencia de servir a Dios, como consecuencia, servimos a la iglesia, ¿sí? Primero siempre servimos a Dios y como consecuencia servimos a la iglesia. Y eso fue de mucha bendición para varios. Así que hay tantas cosas que podemos hacer, solamente tenemos que tomar iniciativa. Utilizar tus dones y tus talentos para poder honrar a Dios. Tercero. Una de las razones para congregarnos es para el crecimiento personal también que tenemos. Miren, dice en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47, un acontecimiento que muchos conocemos, en el inicio del cristianismo, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Había una estructura obviamente totalmente diferente. Recién se estaba organizando la iglesia primitiva, pero tenían esto en común, ¿no? Se reunían en el nombre del Señor para aprender, para compartir las cosas. Se unían unánimes en el templo, alababan a Dios. Y déjenme decirles que, bueno, si bien el culto de la iglesia primitiva tenía un formato totalmente diferente al actual, mantenemos obviamente los mismos principios espirituales, porque queremos crecer en la palabra, queremos crecer de acuerdo a la voluntad de Dios como familia, como pueblo. Y los cultos que tenemos es un tiempo muy importante, ya que se busca adorar a Dios con todo nuestro ser. Ahora, es importante saber que si bien estas formas son diferentes, como decíamos, buscamos honrar el nombre de Jesús, exaltándolo por medio de la alabanza. El formato que tenemos en la actualidad, ¿no?, es un momento donde tenemos la bienvenida, la alabanza, el tiempo de ofrendas, donde se pasan los anuncios, donde aprovechamos esa oportunidad para bendecirnos unos a otros. A muchos les gusta eso. ¿Saben qué importante esto de bendecirnos unos a otros? Miren, les voy a contar una pequeña anécdota. En una oportunidad, cuando surgió ese tiempo, ¿no?, en el culto, donde, bueno, dicen, vamos a saludarnos unos a otros. Saludo a una persona, la abrazo, la bendigo en el nombre del Señor. Y al final del culto, esa persona viene y me dice: ¿sabes qué? Te agradezco, pasé una semana tan mal, pero qué bueno que salió ese momento para que me puedas abrazar. Porque era importante, necesitaba ese abrazo. Así que fíjense qué momento importante es ese. Y tenemos, después del tiempo de, al finalizar la alabanza, un tiempo donde compartimos una reflexión, donde compartimos la palabra de Dios. Hay un determinado formato por el cual nosotros hacemos el culto. Ahora, participar del culto es muy importante y debería ser una prioridad. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde somos animados a tener comunión diaria con Dios, leyendo la palabra. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando llega un momento que uno escucha la palabra y te vas reflexionando y capaz que vas y mirás la Biblia en algún momento, o quizás no te pasa en el momento, pero al otro día, pero nos anima a seguir buscando la palabra de Dios, de tener una comunión totalmente personal con Dios. Nos anima a orar con Él. Nos anima también en los cultos a predicar el Evangelio. Por eso constantemente, y muchos los deben saber, vas a escuchar de que hablamos de esto, ¿no?, de predicar a aquellos que no conocen a Cristo. Incluso hoy mismo se dijo, ¿no?, que aprovechemos las actividades que tenemos para invitar a otros, para ponerse un canal de bendición, que conozcan a Dios. Así que fíjense que pertenecer a un culto nos anima a todo esto. Nos anima a conocer lo que hay en el corazón de Dios. El culto es importante y debemos priorizar la participación. Ahora, cuando vos priorizás algo, lo priorizás a un 100%. Te voy a dar un ejemplo. Es probable que haya personas que trabajen y tengan un determinado horario para asistir. Si, por ejemplo, tu trabajo es a las 8 de la mañana y tienes que entrar, lo más probable para no perder el presentismo o lo más probable para que no te echen, vas a llegar en el horario establecido, que es a las 8, o puede ser que llegue 10 o 15 minutos antes. Es probable que quizás asistís a la universidad o a alguna institución educativa, ¿no? Trates de asistir en el horario establecido o vayas 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque posiblemente te pierdas la clase o te pongan ausente. Es probable también que muchos de los que estemos acá y los que están en la transmisión en vivo, saquemos un turno para el médico o para hacer algún tipo de trámite. Y si hay un horario establecido para ir, probablemente seamos puntuales o lleguemos 15 minutos antes. Les voy a hacer una pregunta. Levante la mano quién va al médico, cuando va al médico, saca un turno, va a horario o va unos 15, 10 minutos antes para no perder el turno. A ver, levante la mano. Estás en el horno. Llegás a perder el turno y estás en el horno ya. Porque después tenés que esperar, claro, hasta un mes más te dice, bueno, perdiste el turno. No vemos Narnia, ¿no? Hasta el próximo mes. Y uno no quiere eso, entonces lo prioriza. Si tenés que hacer un trámite, vas mucho antes porque perdés el turno y no tenés la oportunidad quizás de volver a hacer el trámite porque trabajás, porque tenés tus quehaceres, tenés tus obligaciones. ¿Cómo no priorizar el horario del culto? ¿Cómo no priorizar el culto que tenemos para nuestro Dios? Si los domingos las reuniones empiezan a las 11 de la mañana, mi manera de honrar a Dios no es solamente participando, sino darle la prioridad que tendría que tener. Si comienza a las 11, estoy a las 11, 11 menos 10, 11 menos cuarto. Si comienza el culto a las 7 de la tarde, es importante que esté a las 7, a las 7 menos cuarto, 7 menos 10. Pero eso habla de mis prioridades, porque para otras actividades somos puntuales quizás, ¿no? Y es muy raro que uno sostenga esto, que para actividades como el trabajo, el lugar de estudio, para esas actividades seamos puntuales, pero algo que es muy importante es el culto a nuestro Dios, no estemos. No solamente con eso, tenemos otro tipo de actividades, no solamente el culto. Si hay, por ejemplo, una reunión de jóvenes y es a las 8:30, tengo que estar a las 8:30, pero porque deberíamos honrar a Dios con eso, porque Dios justamente ve el corazón. Puede ser que alguno diga, bueno, pero yo llego tarde porque el tiempo de alabanza no es tan importante. Si lo pensamos así, estamos totalmente equivocados. ¿Quién nos dijo eso? Satanás no habrá dicho eso. Seguramente. El tiempo de alabanza, lo importante es la prédica. El culto es todo. Quizás a algunos le está costando, quizás desde su humanidad, llegar a horario a la iglesia porque hay un tiempo determinado. Bueno, déjenme decirles que en la iglesia primitiva, cuando estaba el servicio de la palabra, no duraba como acá a veces que puede durar 20 o 30 minutos. Duraba, porque recordemos que no estaba la Biblia, ¿sí? No estaban las epístolas de Pablo. Entonces, duraba bastante tiempo. Y nosotros, quizás, nuestro culto puede durar una hora, como mucho una hora 10. Vamos a ponerle 20 o 30 minutos más de viaje. Eso es lo que le dedicamos a Dios en un culto. Tenemos que priorizar llegar a horario a los cultos. Te puede pasar una vez, ¿sí? Se te pinchó la rueda del tren, el caballo no te andaba. Bueno, puede pasar eso, ¿no? Te puede pasar dos veces. Pero si nos pasa regularmente, deberíamos examinar por qué no le estamos dando la prioridad a Dios. Busquemos siempre darle la prioridad a Dios siendo puntual con lo que le pertenece a Él. Nuestra vida rendida a Él, nuestra devoción. Otra de las razones que tenemos es que congregarnos nos estimula al amor y a las buenas obras. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjense lo que dice acá, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿sí? La venida del Señor. Ahora, este pasaje está hablando en ese contexto también, que muchos lo utilizamos, bueno, no dejar de reunirnos como mucho tienen por costumbre, pero está hablando de esto, ¿no? Tenemos que preocuparnos por los demás y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo no dejarnos de reunirnos? Por eso es importante priorizar esto, ¿no? De poder aprovechar y vincularnos. Reunirnos en cada actividad que tenemos para conocernos más, para crear vínculos. Si ya tenemos vínculos, que aprovechemos para reforzar esos vínculos. Y nos permite también conocer las necesidades de las otras personas. Por eso dice esto, ¿no? Preocuparnos por los demás. En algún momento te va a pasar que estás en alguna reunión en particular y alguien te comenta algo que le pasó o una situación, algo que le está pasando. Y ahí es el momento donde nosotros aprendemos a amar, porque el Espíritu Santo a través de esas situaciones nos enseña a amar, nos enseña a preocuparnos por los demás. Si nosotros no nos reuniéramos en ningún momento y solamente vamos a poner como ejemplo que tenemos un culto de una vez por mes, ni sabríamos cómo está la otra persona. Y nuestra oración sería una oración general. Diríamos, Señor, fortalece al débil. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, a tu iglesia, ayuda al necesitado. No es lo mismo decir eso que cuando conoces la necesidad del otro y decís, Señor, te ruego que ayudes a Alejandro, dale fuerza en este tiempo de angustia, este tiempo tan difícil, bendecilo en el examen que tiene que dar, ayúdalo en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de luto, Señor, dale fuerza. Señor, te pedimos para que sigas ayudándolo en su carácter, que lo ayudes en esta preocupación que manifestaba. Ven que no es lo mismo, uno puede ser más exacto en lo que ora. Y por supuesto que Dios escucha las oraciones en generales, pero es súper importante que nosotros aprovechemos para generar vínculos y fortalecerlos para conocer las necesidades de los demás. No solamente es importante que estés en los cultos, sino que participemos en cada actividad que nos estimulan a la comunión con nuestro Señor. Por ejemplo, tenemos las reuniones de adolescentes, por lo tanto, esas reuniones es importante que los adolescentes puedan participar. Y animamos a los padres también que animen a los adolescentes a que participen de esa reunión. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer también en el amor, que crezcan en la palabra de Dios, porque aclaramos que en cada reunión que tenemos también compartimos una palabra de Dios, ¿no? Fuera del culto. Animamos también a los padres a que puedan llevar a los niños a que participen en el club de niños donde se comparte la palabra de Dios. Tenemos las reuniones de jóvenes, donde es importante que los jóvenes también puedan participar para ser bendecidos, para poder crecer en el Señor. Tenemos las reuniones de mujeres. Hace poco tuvimos un congreso, me dijeron que estuvo muy bueno. ¿Quién estuvo en el congreso de mujeres? Excelente, me dijeron que tuvimos. Se comió también excelente. Pero fue de mucha bendición, la verdad, para muchas. Y eso es muy importante. Seguramente se van a venir pronto las reuniones de hombres también. Aprovechemos en la medida que podamos participar. Si sos un matrimonio, estaría buenísimo que también puedas participar de las reuniones de matrimonios. Si perteneces a la tercera edad, es importante que también puedas participar en las reuniones de la tercera edad. Y así en cada una de las reuniones que tenemos. Hace poco una persona me había manifestado una buena experiencia. Me dice, ¿sabes qué? Tenía como un problema con el hecho de participar a esta determinada reunión. Pero ¿sabes qué? Fui muy bendecida, me dice. Porque en el momento que estaba sentado en la mesa, pude hablar con otra persona y pude escucharla, dice. La pude bendecir. Y me puse contenta de cómo Dios me utilizó. Y esa es la actitud que tenemos que tener, porque es entendible que a veces quizás, hay situaciones donde hay personas que recién conocen al Señor y recién están de a poquito incorporándose. Si es así, aprovechemos para buscar de Dios, para participar de cada reunión, como decíamos recién, ¿no? Pero también hay situaciones donde quizás uno está hace mucho tiempo y dice, ay, pero ya me aburre, dice. Ya me aburre porque es el mismo formato, yo odio hacer los juegos, odio bailar, saltar, todo lo que hacen. Y un montón de cosas. Déjenme decirles una cosa. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos más derecho que responsabilidades, porque somos niños espirituales. Entonces, precisamos que alguien nos esté guiando, que alguien nos enseñe a leer la Biblia, que alguien nos enseñe a orar, que alguien nos enseñe la importancia de la iglesia. Pero cuando estamos mucho tiempo en el Señor, cuando ya estamos maduros espiritualmente, tenemos menos derechos y más responsabilidades. Entonces llega un momento donde ya no podemos estar diciendo, bueno, me tiene que gustar a mí, yo me quiero sentir bendecido. No, si ya conocemos al Señor hace mucho tiempo, si Dios nos habló, nos ayudó a madurar espiritualmente, ahora nosotros tenemos que ser bendición para los demás. No es solamente que los líderes tienen que bendecir a otros. Nosotros también, como iglesia, aprovechemos cada reunión de decir, bueno, voy a una reunión de matrimonio y bendigo a los matrimonios que son nuevos, que ellos vean cómo somos nosotros siendo cristianos, que podamos reflejar a Cristo, que le preguntemos cómo están, en qué lo podemos ayudar, en conocer las necesidades. Debería ser esa nuestra motivación para poder estimularnos en amor y ver esas buenas obras. Participemos en la reunión en cuanto podamos. Lo mismo, quizás si hay otra congregación para lo de la transmisión en vivo, que quizás en sus congregaciones puedan tener alguna célula o algún equipo de evangelismo, algún tipo de actividad, es importante también que puedan participar. Porque es parte de la misión y de la visión de la iglesia. Busquemos tener más responsabilidades y menos derechos si conocemos bastante al Señor. Y animemos a los que están débiles en la fe. Y así vamos a ver la gloria de Dios. Así vamos a ver cómo el Señor nos utiliza y vamos a ser un canal de bendición. Aprovechemos las reuniones, como bien decían hoy, para invitar a aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Y lo último. Otra de las razones por la cual nos debemos reunir, debemos asistir a la iglesia, debemos participar, es porque nosotros también somos animados. Hay ocasiones donde hay circunstancias difíciles también, donde por ahí tenemos algún problema familiar, tenemos quizás algún problema económico, donde nosotros quizás nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida donde no fuimos sanados, y es el momento cuando venimos a la iglesia para encontrarnos con gente que nos anime. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 26. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos a los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Somos parte de este cuerpo. Y va a haber ocasiones donde nosotros vamos a necesitar del otro. Muchas veces vamos a necesitar un abrazo, que nos pregunten a nosotros cómo estamos. Necesitamos contar nuestras alegrías para que se alegren y nuestras tristezas para que nos consuelen. Precisamos compartir nuestros aciertos para que nos feliciten y nuestros errores para que nos aconsejen y corrijan. Que nos animen a tener nuestra comunión con Dios y buscar su voluntad. Me ponía muy contento cuando alguien hoy me compartía y me decía, me estaba costando mucho buscar a Dios, pero hablé con una líder espiritual y me está animando a poder hacerlo. Qué bueno es tener hermanos y hermanas en la fe, familia que se preocupen por nosotros. Nos enseña también esta familia a ser como Jesús. Y necesitamos que nos prediquen con las palabras y con las acciones. A veces nos podemos quizás, por tener algún determinado rol en la congregación, nos cuesta mostrarnos vulnerables. Y yo no te estoy diciendo que te muestres vulnerable con todo el mundo, pero es importante que en ocasiones podamos ser transparentes y contemos cómo estamos. Podemos tener a nuestros íntimos, como Jesús lo tenía, podemos tener nosotros también a esos íntimos que van a orar por vos, que le vas a contar algo que te pasa y no te van a juzgar, sino que realmente van a estar con vos, que te van a abrazar, que te van a consolar, que te van a animar, que te van a mandar un mensaje y te van a decir, ¿cómo estás? Pensé, me vino a la mente este texto bíblico, te lo mando para vos. Es una palabra de Dios que te doy de parte de Dios. Si estamos en una situación de vulnerabilidad, busquemos a líderes con quien nosotros tengamos confianza o esos íntimos, ¿sí? Qué importante es reunirse en la iglesia con la familia. Qué importante es tener nuestra reunión familiar. Para mí, cada reunión es una reunión familiar, donde podemos aprovechar de cada uno de los beneficios que tenemos como hijo de Dios, donde podemos ver la gloria del Señor. Por eso cada actividad que vemos en la proyección, quizás a veces se nos hace costumbre decir, bueno, sí, la reunión de jóvenes, de plateado. No, son oportunidades. Son oportunidades donde podemos ver la manifestación del Espíritu Santo. Así que familia, evidenciemos. Tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios asistiendo a las reuniones. Seamos intencionales, tomamos iniciativa para dar nuestros talentos y dones para servir en la iglesia. Animemos a los demás. Busquemos ser animados también. Y busquemos crecer juntos en el Señor, alcanzando la misión que tenemos como iglesia y buscando tener esa visión que Dios puso en nosotros. Porque lo que Dios empezó, lo va a terminar en su iglesia. Amén. Familia, yo los quiero invitar a cerrar sus ojos o a que te concentres. Lo más importante es que te puedas concentrar. Que puedas meditar por un momento ahora. ¿Te sentís parte de la familia en la fe? ¿Qué estás haciendo para ser parte de esta familia? ¿Sos intencional? Y si no te sentís parte de la familia en la fe, déjame decirte que Dios ya te llamó a ser parte de la comunidad. Ya te llamó a ser parte de la familia. Así que bendito Dios, honramos tu presencia en esta oportunidad que nos diste de poder reunirnos otra vez. Gracias porque nos diste el privilegio de ser iglesia, de ser una familia que disfruta crecer juntos, que disfruta hacer tu perfecta voluntad, que disfruta buscarte, que busca, Señor, elogiarte, que busca, Señor, obedecerte, conocer tu palabra, que busca animar a otros y que busca también, Señor, busca crecer a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor. Porque sabemos que el Espíritu Santo vive en cada uno de ellos. Señor, esta es tu iglesia y vos sos la cabeza. Te honramos y te damos gloria. Bendito Rey, sos el Príncipe de Paz, el primero y el último. No hay nadie tan grande y tan maravilloso como vos. Señor, hoy te honramos reuniéndonos acá y clamamos no solamente por esta congregación, clamamos por cada iglesia, papá, por cada hermano y hermana en la fe que esté en situación de vulnerabilidad, que se sienta débil. Te rogamos que a través de tu iglesia los estés guiando, los estés fortaleciendo, los estés inundando de paz, Señor. Recordanos que somos ciudadanos del cielo. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y te agradecemos por todo lo que hiciste en esta iglesia, por lo que estás haciendo y también por lo que vas a hacer de acá en adelante, Señor. Vos sos fiel a tus promesas y creemos en todo lo que nos dijiste. Mayores cosas vamos a hacer y las creemos, Señor. En tu bendito y poderoso nombre, Jesús, te damos toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.